Tenemos que entender que Luzbel y Lucifer no son dos entidades o dos seres encarnados que están en el planeta corrompiendo y enfermando a las personas, o como ustedes los representan, como dos ángeles caídos de las tinieblas, feos y con alas de murciélago. Ellos representan el concepto desvirtuado y distorsionado de las emociones negativas enfermas, las cuales se han proliferado y encarnado en ustedes como energías pensamientos. Cierto es, que lo que ustedes y los otros dos planetas transmutarán, serán estas energías enfermas, y cuando ellas estén totalmente curadas a través de los pensamientos positivos, entonces Luzbel y Lucifer serán totalmente erradicados, desaparecerán de la historia, de la memoria y de la realidad. En el universo lo creado, creado está. Nada se elimina, solo se transforma. Así cuando ustedes y los seres de los dos planetas transmuten lo negativo enfermo en positivo sano, llevarán consigo a sus demonios convertidos en ángeles. Luzbel y Lucifer, son la fuerza reptiliana, los cuales han comandado al planeta manteniéndolo esclavo y bajo su dominio. Esta energía pensamiento, almas, se encuentra desencarnada y encarnada en ustedes mismos. No ha venido en naves interplanetarias a dominar la Tierra, ella ya vivía en el planeta antes que todos nosotros llegáramos. Es la energía pensamiento, almas, más antigua que llegó al planeta y se posesionó de él y de ustedes cuando se quedaron en el exterior y se distorsionaron. La energía pensamiento reptiliana es parte de ustedes, y son ustedes quienes la están transmutando y curando. Ustedes, en estos momentos de sus vidas, son demonios, reptilianos lado izquierdo del cerebro, y ángeles, ayaplianos lado derecho del cerebro, al mismo tiempo. Llevan en su esencia las dos fuerzas antagónicas de la realidad en que viven, y mientras la energía negativa enferma de Satien viva en ese lado izquierdo, ustedes se sentirán divididos. Podríamos compararlo con la esquizofrenia, viven dos realidades al mismo tiempo, y lo peor es que las dos fuerzas no trabajan correctamente. Una es negativa enferma, y la otra positiva fantasiosa e ilusoria. Por esta razón, ustedes se encuentran en un dilema muy serio en sus vidas, tienen que escoger, por su libre albedrío, a qué fuerza quieren pertenecer. 25. Si nosotros, hace 150,000 años atrás, recibimos energías pensamientos que Sirius nos mandó, ¿de qué planetas recibirá el Yeti energías pensamientos, almas, para ayudarlo a evolucionar y elevar? El Yeti, el gorila, el chimpancé, el mono Kuturo y el mono de la Malasia no necesitarán como ustedes lo tuvieron, ayuda de otras realidades del universo, porque los que ayudarán en la evolución del Yeti, serán las mismas energías pensamientos, almas, de Tera que no elevarán en el alineamiento cósmico.